Viernes. Para estudiar y meditar. Muchos de los principios de la vida saludable que se encuentran en los escritos de Elena de White ya los enseñaban, en una forma limitada, otros reformadores de la salud de sus días. Pero en sus enseñanzas encontramos muchos errores y extremos que Elena de White evitó por causa de las instrucciones que recibió de Dios. Por ejemplo, Sylvester Graham y James Jackson, dos destacados reformadores de la salud en los días de Elena de White, ambos enseñaban, no coman sal. Sin embargo, Elena de White escribió, yo hago uso de un poco de sal y siempre lo he hecho, porque la sal, lejos de ser nociva, es indispensable para la sangre. Otros errores que enseñaban los reformadores de la salud en el siglo XIX y que Elena de White evitó incluían, no se corten el cabello, no beban agua, sino obtengan sus líquidos solo de las frutas. Cuando coman carne, coman mayormente la grasa. Las personas con sobrepeso son personas sanas, no usen jabón, etc. Preguntas para dialogar. 1. Como clase, repasen sus respuestas a la pregunta final de la sección de lunes. 2. Vivimos ahora en el día y la era de la ciencia, en los que para muchas personas la ciencia es el único camino para conocer la verdad. ¿Cuán interesante es que, de todas las cosas que enseñamos, la segunda venida de Cristo, la salvación por la fe, el estado de los muertos, etc., solo una puede ser verificada científicamente? Nuestro mensaje de salud medita en las implicaciones de este pensamiento. 3. Como adventistas del séptimo día, insistimos correctamente en que todas nuestras doctrinas necesitan provenir de la Biblia y de la Biblia sola. Al mismo tiempo, si creemos que Elena de White manifestó el don de profecía, ¿no se debería dar también autoridad y crédito a sus escritos sobre doctrinas? ¿Cómo podemos encontrar el equilibrio apropiado acerca de cómo usar sus escritos para tratar problemas teológicos? 4. Como sucede con la Biblia, hay cosas acerca de los escritos de Elena de White que no comprendemos. ¿Cómo podemos protegernos del error fatal de concentrarnos solo en los problemas o las preocupaciones y dejar de ver el cuadro general?